me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existe melodía. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración no existiría esta poesía. Esta canción, con el estilo de siempre, va dedicada a todas aquellas personas que nos siguen incondicionalmente. Gracias, gracias. Grupo Play. Que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción no existen melodías. Tú me haces falta, baby.